Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Esta tarde de jueves sale al aire con equipo completo, con equipo renovado, con equipo... Va. Va. Están hablando muy lejos del micrófono, no sé si se olvidaron que están... No, me olvidé, quería generar un efecto de vestuario. Están hablando mucho, Cumbia masiva no rápido. Es una clase de aerobics, imagínate. Es un programa de radio. Como es un programa de radio, tenemos que saludar a todos que quienes lo componen. Mariano Félix, a mi lado. Hola. Izquierdo. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va al economista estrella? Estrellado, más cerca de estrellado, pero me va bien. Muy bien. Tengo mucho calor y hay mucha humedad, me parece a mí. Creo que sí, después podríamos chequearlo con la verdadera información. Kimei Figueroa, ¿cómo le va? Perfecta. Bueno. Eso, bien, hermoso. Eso es bueno. Si la vida tendría que tener un sonido, sería el de los jueves de 17 a 19. Ay, qué que es cumbia masiva. Seguro que dijiste el horario que correspondía, porque no. Pero por supuesto. Victoria Bicel, quien está en la vía de comunicación a pleno. ¿Cómo andas, Victoria? Hola, Belén, espléndida como me ven. Me encantó lo que dijo Kimei. Me sentí emocionada, interpelada. Yo también estoy por llorar. Conmovida. Tan como Macri, casi como Macri. Casi como Mauricio cuando le preguntan sobre los pobres. ¿Cómo estás vos, Belén? Nadie te pregunta, ¿viste? A mí nadie me pregunta nada. Pero porque estoy... te vemos bárbara. Me ven bien. Claro, sí. Es que estoy muy bien. Estás como brillando. Estoy muy bien, llegando a fin de año, bárbara. Estaba re mal. Complicada. Complicadísima. Quien está llegando a fin de año, no sabemos cómo, es nuestro compañero, nuestro operador, Pablo Lesiani. Fíjate cómo tiene los pelos. Está transpirado, lamentablemente, el aire acondicionado del lado de quienes operan. Aún... No, se está preparando para las Olimpiadas. No sé, pero está caluroso del otro lado de la pecera porque todavía no hay aire acondicionado. Me gustaría regalarle a Pablito... unas de esas gorras que venían con un ventilador que te tiraba aire hacia adentro. Esas viseras de plástico. ¿Hacia arriba? Y a mí me gustaría que se ponga la visera el mismo día que se pone la remera que tiene de París. De Europa, sí, de las Europas. Vamos a ir gestionando todo ese regalo, mucha, ¿no? Una combinación muy compleja de elementos. Yo tenía una visera que era de plástico de River Plate, con un ventiladorcito que tiraba para arriba tiraba. No. Para adentro. No, para tu cara. Para tu frente. Ah, claro. La visera tenía. Claro. Con todo un sistema complejo. ¿Eso sigue existiendo? Y... ¿o es como la Fanta que ya es una cosa de los 80? Ya te estoy averiguando, ya en las redes estamos buscando esa info. Buscame lo Mercado Libre, por favor. Que tenemos Googleé que pasar... Googleé a Kimei, perdón, pero Kimei Googleé gorrita con visera. Qué confundí. Nada que ver. Visera, aparte, sí, a miles. Arranca escribiendo claro. Gorrita. Ya está. Sí, gorriti. Bueno, no sé. Para... ¿Crees que lea los canales de comunicación? ¿O exactamente, qué eso es lo que quería pedir a este equipo que viene un poco desordenado, un poco alterado. No sé por qué. Por la primavera, creo yo, porque todo florece y tiene que ver con que estamos calurosos, estamos alterados y ansiosos. Sí, sí. Vamos a intentar bajar unos niveles para pasar las vías de comunicación para que nuestros oyentes y oyentas se puedan comunicar. Bueno, dale, el 451-6917 es sí. El teléfono fijo. Bien. No nos llama nunca nadie, capaz que llama Eduardo Titiritero. O, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alberto. Fan? Alberto. Alberto, que nos puede estar escuchando, capaz que nos llama. Ojalá. Y si no, por el WhatsApp nos puede mandar mensajes, audios, todo lo que quieran, fotos. 670-5190. ¿No? Sí, y además yo estoy aprendiendo estrategias de marketing. Ajá. Y puse una foto de una gorrita con ventilador y voy a poner que la estamos sorteando. Entonces, como Mariano está pasando las vías, la gente va a llamar, es mentira, se queda pendiente. Bueno, está bien, pero en realidad estamos sorteando otra cosa. Sí, tendrías que haber dicho que era mentira al final del programa, marketing. Claro, ahora marketing cero se llama eso. La gente se va a enojar. Soy muy transparente. Bueno. A ver, para que la gente se comunique al Facebook, que quiera conocer el Facebook de Radionauta, tiene que hacer cliqueo en su computadora y escribir Radionauta. Uh-huh. Y el Twitter es Radionauta FM. Atención, tenemos sorteo. En el día de hoy tenemos un sorteo. No es la gorrita con visera, como dice Kimei, o la gorrita con ventilador. No, no es, no lo es. Más importante. No es la gorrita con visera. No es eso, sino que vamos a sortear... ¿Un auto? No, no, no, no, no, no, no. Adivinen... Una bicicleta plegable. Es muy difícil que lo adivinemos, pero... Tenemos esto. Uy. Un extraterrestre. ¿Qué hay? ¿Qué hay? La bicicleta de T. El sorteo. El sorteo. Sí. Del día de hoy consta de. Dos. Exactamente, dos. ¿Dos qué? ¿Qué? Dos entradas. Para. La fiesta. De Macri. ¿Qué? De no, fin de año. No, no, no. Macri ya nos avisó que a la fiesta no nos va a invitar. Nunca. La fiesta a la que no te van a invitar. Es la de Macri. A esta fiesta queremos invitar a la fiesta sucia, de agua sucia y los mareados. Así que... ¿Cuándo es? La verdad es que aquí no encuentro la información. ¿Dónde? ¿Cuándo es? Eso lo vamos a estar compartiendo. No dice, pero no dice. El mensaje no dice. No, no lo dice. ¿Y no dice algo? Nada. No dice como un texto. Voy a buscarlo en este momento. ¿Hay que ir sin bañarse o no? Hice un chiste Mariano Félix. Sí, podés ir sin bañarte porque como el agua está sucia, es como que pasas desapercibido. Exactamente. De una. Ya estamos buscando a dónde, Juan, ¿y dónde? Hay un mensaje en la página de Facebook. Sí, nuestra. Pero no está. Bueno, bueno, si vos? Tantas ganas tienen de ir y de bueno. Darse las entradas, ¿qué les importa cuando ¿Qué tienen que hacer? Cuando tengan que ir. Atención, atención, atención. ¿Viste? Atención. Lo que yo no sé, espero que esté confirmado, pero... aquí vamos a sortear dos pares de entradas para la fiesta de agua sucia y los mareados, donde van a filmar su videoclip, su próximo videoclip para ayudarlo. Hay que llevar el celular cargadito y van a filmar un enganchado desde los ojos de ustedes, el público, que siempre les hace el aguante a agua sucia y los mareados. Lo que yo realmente no vuelvo a encontrar es la fecha. Bueno, ya nos la vamos a... La fiesta es el 12 de noviembre. Ahí la encontré. ¿Por qué no me ayudó un poquito? ¿Para qué me invitan? Me gustaba ver cómo la estirabas. No, bueno. Mentira, lo acabo de ver. Me encanta la idea de grabar un video ahí entre todos, colaborativo. No vale llevar esos teléfonos celulares viejos que son como un ET, eso no sirve. No, no vale. ¿No? No, no, no, no. Y jugar a la viborita. Este sábado 12 a las 12, o sea, a las 11 menos un minuto de la noche. 23 horas. Hasta las, sí, exactamente, 29. Hasta las 6 de la mañana está planificada esta fiesta. Esta fiesta será en Guajira, en la cuna de la fiesta de la cumbia platense. Guajira. 49, 4 y 5, este sábado 12. Sí. Sorteo. ¿Qué tienen que hacer? Yo tengo una propuesta para el sorteo. Que adivinen. ¿Qué banda de cumbia va a venir hoy al programa? Uy, no es muy complejo. Ya lo anunciamos, me parece. No dijimos nada. Es muy difícil, Mariana. No, es muy difícil, bueno, Mariana. Pero, a ver. Es imposible. Ver, no es imposible. De las, digámoslo así, de las que han venido al programa nuestro, no son tantas, ¿cuál de ellas va a venir viene nuevamente hoy a comentar algo? ¿Hay pistas? ¿Damos nada, pistas? Nada, es de cumbia. Eso basta, puede che. Ser. Basta, che. Basta, che, no jodas. Se repudrió. Para que se puedan comunicar entonces y ganarse esta entrada a la fiesta de agua sucia y los mareados, van a tener que compartir una imagen que se encuentra en Cumbia Masiva ahora en unos minutos que lo vamos a subir, si les parece. Sí. Yo quiero. Me llegó un rumor del ambiente cumbiero que quisiera saber si por ahí Pablito Lesiani lo puede confirmar. ¿Cuál sería? ¿Es verdad? ¿Qué? ¿Qué va a tocar Malafama y Agua Sucia y los Mareados en la vieja estación? Hoy me dijeron. ¿Puede ser? Que sí, puede ser, pero que no, sí, lo hace, no lo dice muy seguro. Incluso creo que pestañea y se está durmiendo. Pablo está muy agotado post deporte. Pablo tiene puestos sus anteojos de Homero Simpson con los ojitos dibujados. Ah, sí. Y está durmiendo abajo. Me dijeron a mí el plus de que es gratis esa fiesta. Sí, debe ser por Peña de la Plata, ¿o no? Nada, no lo sabemos, no lo sabemos. No tiremos cosas que no sabemos. No sabemos nada, en no realidad. No confundamos al pueblo. Por ahora estamos pasando casi toda información incierta. Compartí una fiesta que no sé dónde, en el flyer que todavía no sé. Bueno. Y pueden participar a partir de la consigna que no sabemos que bien. Todavía no sabemos cuál. No, para confirmar si la fiesta este sábado. 12 en Guajira. Es así, ¿verdad? Ya empiecen a mandar mensajes para responder la consigna que planteó Mariano de forma muy correcta. Claro. De todas maneras, todos los que participen van a ser sorteados para estas dos entradas. Van a la final. A la fiesta sucia. Pero los que acierten la consigna tienen más probabilidades, más chances de ganar. Ponemos doble el numerito. Claro, doble voto a los que aciertan. Ahí está, eso me gustó. Siempre hacemos muy complejos los sorteos. Sí, así anda el programa. Falta de planificación. No, pero totalmente en vivo, hecho el invento, porque que complicaron tanto. Bueno, Cumbia Masiva tiene muchas secciones y una de las secciones principales, de la más importante, es la columna de nuestra compañera Victoria. No tengo auriculares, no puedo escuchar si entró mi canción. Estamos cantándola, así que sí. Demasiado Vicky. Está bien, Kimay. No se preocupen por mí. Un día voy a dejar el programa y me van a extrañar. No, por favor. Esta semana pasó de todo, amigos, amigas. Pasó de todo, gracias. ¿Qué pasó? Contá todo. Algo lindo. No sé por dónde quieren que empiece. Sí, lo que vos deseas. O sea, si querés ir de lo nacional a lo internacional. Vamos a hacer de lo nacional a lo internacional o no. Primero quiero decirles una cosa. Esto voy a elegir contar primero. Macri lloró. No puedo creer. Sí. Le pisaron el pie. No, Macri está conmovido. Está movilizado, siente empatía por los pobres de nuestro país y en una entrevista con el nuevo canal de TV de la Nación, porque tenemos un nuevo canal de TV de la Nación. ¿Cuál sería? Se llama La Nación. Ah, de la Nación, no del país, sino del diario La Nación. Diario La Nación. Por si faltaba. Un medio de comunicación más. Un medio de comunicación más facho del diario que este año bancó a los genocidas, bancó la campaña del desierto, bancó a nuestro presidente, entre tantas otras atrocidades. Y ahora también tiene un canal de televisión. ¿Y qué más por querías? Si falta otro formato. ¿Y qué más querés? ¿Qué pasó en este nuevo canal? Donde, ¿por qué hicieron llorar a Mauricio Macri? ¿Le hicieron hablar de su pasado? Gente mala, ¿viste? No. ¿Qué pasó? Lo maltratan. ¿Qué pasó? Viste que Macri es un ser altruista, muy humano, de gran corazón. Un ser de luz. De luz. No, estaba hablando de la pobreza y dijo que hay gente que le está pasando muy mal. Sabe bien por qué. No. Y lloró. Bueno, se tiró unas lagrimitas. Dijo, bueno, también dice que analizó su vida tras ser presidente y afirmó: mi vida cambió para bien. Siempre tiene costos. Y agregó: perdí la intimidad. Poder hacer alguna locura que te surja. Agregó. Bueno, yo creo. ¿Cuál sería la locura? Yo creo que Macri debe ser como, siento como en relación a algún tipo de droga blanca en algún baño público. Esa locura, yo creo que esa debe ser la locura de Mauricio. Esto me hizo acordar al video, no sé si lo vieron, de Cavallo llorando con Norma Pla. Yo no vi el video, yo lo vi en directo. Ah, vos lo viste en tu juventud, en tus mocedades. Cuenten cómo fue ese momento. Cavallo hablando con Norma Pla, que es como medio lo arrinconó, ella era como la banderada de los jubilados, recuerda a Norma Pla. Arranca a llorar, pero dice, bueno, que los jubilados también, algo así como hay alguien que había aportado y ahora estaba sin plata, lágrimas. Y después en el mismo video, que yo vi porque no lo vi en vivo, mostraban un viejo hablando que decía: Cavallo nos estaba tomando para la chacota porque esas fueron lágrimas de cocodrilo, dijo. Para colmo, la pobre Norma Pla después lo terminó consolando. Bueno, ministro. No llore, ministro, le dijo Norma Pla. Al final, ¿verdad? Claro. Tremendo. Hoy me estaba acordando de ese video. Lo vi y dije, ¿por qué se dieron lágrimas de cocodrilo? Y lo busqué. Porque los cocodrilos no lloran. No, bueno, porque los cocodrilos lloran. Dicen que cuando... Este es un dato de color que agregó a la nota. Me encanta. ¿De qué color sería? Que los cocodrilos cuando están atacando a su presa como que lloran. Pero como que los cocodrilos no se conmueven, sino que lloran para humedecerse los ojos. Entonces, por eso se dice lágrimas de cocodrilo. Truchas. Truchas. Y bueno, en ese video que estaba Cavallo llorando en esa falsa... Es eso, lágrimas de cocodrilo. decía que los pobres jubilados. Y ahora Macri también lagrimió un poquito en estas estrategias que deben ser súper de Durán Barba, no sé de dónde la sacó, acá de algún curso de coaching. Acá abajo del brazo tenía una cebolla. Una cebolla que la apretaba. O tipo las corbatitas de los payasos que tiran agua. Tipo de esas le salían de los ojos. Sí, seguro. Contá qué más. También hay una entrevista de Macri donde La Nación titula "Es posible que estemos acá para más de un mandato", pero eso no es lo más importante. La entrevista es bastante graciosa. ¿Se las puedo leer? Creo que es la misma de la que lloró, la que estás leyendo. Sí, creo que es la misma que lloró. Sí, porque es de La Nación la que estás leyendo. Pero dijo otras cosas más graciosas. Por ejemplo, que él dice, se está midiendo la imagen de su esposa eventualmente para senadora. Sí, ya está puesta. Risas. No, es un chiste. Dice, ¿existe una posibilidad? ¿Le gustaría? No, le iría bárbaro, dice Macri, pero no creo. Siento que el lugar en el cual ella me acompaña me suma mucho. Tendría que abandonar la explotación de esclavos textiles. Ese también, este matrimonio real que atrasa mil años, en donde ella acompaña. Dice, le suma a los argentinos. Aporta equilibrio, contención, afecto, entendimiento. Bueno. Repito, equilibrio, contención, afecto, entendimiento. Pero no en la dinámica diaria. Es importante que esos trabajos mantener el equilibrio. Cuando uno le pide, se puede hacer. Cuando uno lo pierde, se puede hacer mucho daño. Bueno, nuevamente poniendo a la mujer en este hermoso lugar del afecto que acompaña, que sostiene desde la. Tremendo. Desde la calidez del hogar. Pero después, ¿qué dijo Macri? ¿Qué dijo? Dice, bueno, siempre le he tenido mucho respeto al poder, lo he tenido desde muy chico. Habla del poder. Y finalmente dice, ¿qué vas a hacer después de ser presidente? Como sea grande. Dice, quiero volver a hacer una vida normal. Y atención a esta parte. Ya tengo la fantasía de que cuando termine, irme a vivir un par de años afuera, enseñar en alguna universidad y que se olviden de mí un tiempo para después volver. No. Porque amo este país. No vuelvas. Si te vas. ¿Por qué se va a enseñar afuera? Primero. Aparte, ¿quién carajo lo va a contratar para enseñar qué mierda va a enseñar? ¿Quién carajo? ¿A dónde va a contratar a ¿Cómo, Mauricio cómo Macri? ¿Cómo hacer cagar a un país entero? ¿En qué universidad? ¿En qué país? No, yo me imagino igual se va afuera porque acá no lo acepta nadie. Cuando no sea presidente, no sé si llega a terminar 4 años, pero cuando no sea presidente lo van a agarrar en la calle y lo van a cachetear. ¿Cuál es la materia que va a dar Mauricio Macri? Nada. ¿Cuál es? Acting 1, 2 y 3. Garca, ¿cómo hacer Garca 1, 2 y 3? ¿Cómo inflar un globo amarillo? Tremendo. Claro. Que quiera que... Yo quiero saber más de todo lo que pasó esta semana. Contá, a ver, ¿qué pasó aparte de...? ¿Querés contar? No, quiero que me cuentes vos. Fíjate que pasaron tantas cosas que nos olvidamos de un montón de las cosas que han pasado. Sí. Bueno, paren, quiero decir que esta entrevista cerró de la peor manera, dice. O sea que va a ser un solo mandato. Y contesta a Mauricio, no. Estoy diciendo cuando termine. Lo más posible es que estemos acá para más de un mandato. No. Esta entrevista tiene todos los condimentos, chicos. Machismo. Mauricio Macri. Pimienta, sal. Queriendo ir afuera, pero diciendo que ama este país, pero que se quiere ir a enseñar afuera. Y después volver para que lo olvidemos. Ya planeando mandárselas todas para... Claro. Y finalmente nos dice... Voy a estar acá un rato más. Que se exilie, Mauricio, que se exilie. Andate, Mauricio. ¿Qué se va a ir al exterior en helicóptero? Andate. A ver, ¿qué es esta nota que estamos viendo ahí de las modificaciones al Código Penal, Victoria? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo arranca eso? El gobierno enviará al Congreso un proyecto de libertad religiosa. ¿Y el Código Penal qué tiene que ver con eso? Es para garantizar... Escucha. Una modificación al Código Penal. Para garantizar a todos los cultos una serie de derechos. ¿Y por qué entre Código otros, Penal? El de ampararse en la objeción de conciencia. Para, por ejemplo, negarse a recibir una transfusión de sangre o si en los de Macri, médicos, si de atención, de practicar un aborto. Estamos por eso queda, puede ser penalizado de estar. Cagadas. Cagadas totales. Por un elefante. A ver, contá un poco más qué es lo que se trata esta ley de libertad religiosa. Bueno, el proyecto es de ser aprobado, de plasmarse su aprobación legislativa, dice la nota. Va a marcar un hito en el quehacer religioso del país. Qué bien. El proyecto se llama Ley de Libertad Religiosa. Y le va a garantizar a todos los cultos el ejercicio de una serie de derechos y beneficios largamente reclamados por organizaciones religiosas que no pertenecen a la Iglesia Católica. ¿Y a los incultos le va a dar los mismos derechos? ¿Eh? ¿A los incultos? No, ¿esto es un chiste, Mariano? No, sí. Estamos para bromear. No estamos para bromear. Sí. Es preocupante. ¿El Papa qué dice de todo esto? Está ahí en la fotito. El Papa, bueno, el más popular de todos, vieron que se estuvo juntando con las organizaciones populares. Acordate una cosa, chicas, acuérdense una cosa. Hay que tomar nota de lo que va a decir Mariano. No te olvides, no te olvides que Francisco es Bergoglio. No se olviden, tenemos una canción preparada para un momento. Podrías buscar Cumbia Papal, nuestro compañero Pablo Lesiani, para musicalizar también este momento religioso. Para mandarle un saludo grande a nuestro Papa Bergoglio. ¿Ahora lo va a poner? No, en un ratito, ahora cuando... Te cagás en la nota que estoy contando. Vamos, sigamos con la nota. No, ¿cómo es la libertad? Me preocupa la libertad religiosa, me preocupa. Ah, de fondo. No, bueno, paren un segundo. Esto continúa. ¿Ahí está ocurriendo la cumbia? Sí. Pero podés seguir. Yo dos cosas a la vez. No. Arriba la mano en lo apostólico romano. Subí, subí. El hijo del diablo. Bien. Hijo del diablo. Inri. Bien, a las organizaciones religiosas, dice, las pondrán en un pie de igualdad. ¿Con perdón, quiénes? Me perdí. Les asegura a los fieles de todos los cultos ampararse en la objeción de conciencia por convicciones religiosas. Para, por ejemplo, negarse a recibir una transfusión de sangre o, en el caso de los médicos, practicar un aborto, dijimos. Esto es tremendo. Sí. La iniciativa legal, que tras una ronda de consultas realizadas por la Secretaría de Culto, hay una Secretaría de Culto. No sabía. Sí, sí, sí. De culto y de lo oculto. Hay otra que es más peligrosa. Más turbia. Cuenta con el consenso de las principales... Estaba tardando. Había muchos chistes sin remate. Cuenta con el consenso de las principales asociaciones religiosas, más allá de reparos menores. Y el beneplácito, buena palabra, de la Iglesia Católica. Reconoce a los fieles, entre otras cosas, el derecho a no ser obligados a prestar juramento o a hacer promesas según fórmulas que violenten sus creencias. A recibir asistencia de los ministros de su propia confesión en lugares de internación, detención o cuarteles. Y a conmemorar las festividades religiosas y a guardar los días y horarios que según su religión se dediquen al culto, que viva la diversidad, el rabino Berman, todas esas cosas, celebrar la diferencia. Y mientras tanto, para ser presidente de la nación todavía tiene que ser católico apostólico romano, no sé, eso no estaría en el código. ¿Sí? Eso es la Constitución Nacional. No, artículo 1, 2, 3 o 4, por ahí, al principio. O sea, estamos muy lejos de la separación. Y se sostiene el culto. Claro. Por eso lo subsidiamos. Bueno, esto se presenta como algo... Me parece que siempre hay que poner la lupa sobre estas cosas. Se presenta como algo progre, diverso, nuevo. Se basa en tratar de reemplazar una ley que es de la dictadura. Pero bueno, es tremendo porque incluye estas cuestiones como la del aborto en un momento en el que justamente estamos tratando tanto de tirar para otro lado, y con estas leyes, estos proyectos lavaditos, bueno, lo que pasó también en el Vaticano con las organizaciones populares, son, me parece, malas noticias. Son como pequeñas cositas que no ayudan, no suman. No, en el caso de los médicos, a practicar un aborto sería, si ellos por su creencia religiosa no lo hacen, serían estos, ¿cómo se llaman? De conciencia. Objetores de conciencia. Objetores de conciencia. De todas maneras ya existe esto. Sí, porque de hecho, los médicos no, si ellos no lo creen, no lo realizan. Ahora le suman la cuota religiosa, ¿no? Que embarra más la cosa, pero igual la cuota religiosa ya la tienen, o la cuota ideológica también. Sí, el problema igual del aborto es más que nada todavía es que está penado el aborto en sí mismo, digo, claro, en la mayoría de los casos. Bueno, pero no son las únicas malas noticias de la semana, no la contamos muy bien esa noticia. Bueno, hay peores. Se reentendió, hay estamos peores, re tristes. Se entendió, bárbaro. Estamos re mal. Bueno, les cuento una cosa peor, no sé si es peor, ya la vara está muy baja. El Senado convirtió en ley la infiltración policial indiscriminada. ¿Cuál es el plan? ¿Matarnos a todos? ¿Venir acá y ponernos una bomba y matarnos? Yo creo que ahí abajo me parece que hay un policía infiltrado. Bueno, Pablito podría ser un infiltrado y no lo sabemos. Me parece que está como cambiado, me parece que es un doble. Sí, yo veo como que nos mira medio raro, vieron que a veces le hablamos y no nos contesta. Pienso que en este momento está como, tiene una cucaracha, le está hablando otra gente de otro lado. Sí. O sea, que en realidad no sería un buen actor, porque nos damos un poco cuenta. Yo me re doy cuenta que claro, es del servicio, Pablito. Pero él juega como con esa ambigüedad de que no sabemos bien. Entonces, cuando trae la remera de Europa yo me di cuenta que era otro mundo, era otro lugar. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué significa que se haya aprobado esta ley? ¿Victoria? Ay, bueno, con la sanción del proyecto... Creo que gritaste muchísimo. ¿Qué? Me hizo muy mal. Empezó a salir sangre del oído. Tiro acá. Tiro la nariz ahora. ¿Cómo es el tema de la infiltración? Pero eso es que por no si tienen... No me que me venga a apurar como me dice, ¿y qué pasa, Vicky? Yo todavía no estaba preparada para arrancar y que me tira la pregunta. Pero yo creo que vos le estás dando una vuelta medio rara a la noticia, porque para mí es que en realidad autorizan a infiltrar a los policías cuando tienen una afección física, ¿viste? Cuando le duele la pierna por un partido de fútbol. ¿No es eso? No. Mariano. Estamos hablando en serio. Mirá, esos chistes ni se los festejes, Pablo. ¿Por qué? Bueno, me parece que se los festeja porque es un agente encubierto. Le pagó. Solo un agente encubierto estaría celebrando ese tipo de chistes. Cuidado. Ahora hay que empezar a buscar agentes encubiertos en todos lados. Amigos, amigas, pueden tener un agente encubierto en su casa, duchándose. Con la sanción del proyecto que crea las figuras del agente encubierto, agente revelador e informante, son las figuras a las que hay que prestar atención. Sí. Se fortalece el poder de quienes gerencian el crimen organizado. La excusa del gobierno de Macri con su flamante ministra Patricia Bullrich y sus representantes en el Congreso Nacional es que con estas incorporaciones a las tareas de las fuerzas represivas del Estado se está contribuyendo a la investigación y resolución de los llamados delitos complejos, entre comillas. Ustedes saben que nuestra flamante gobernadora María Eugenia Vidal ya empezó a hacer este tipo de investigación a los Facebooks de los docentes. Incluso puso plata para la investigación. Y que ¿Ella misma se sienta? No, ella misma no, sino sus asesores, sus chiquititos secretarios, que les investigarían a los docentes de la provincia de Buenos Aires. Sí, tremendo. Claro. Sí, esto sí. También está de la mano, ¿no? De la investigación. De... Medio ilegal eso, ¿no? Totalmente. El proyecto se presentó a principios de junio por el Ministerio de Seguridad. Ahí, voy de nuevo. El proyecto obtuvo media sanción. ¿Ya tuvo media sanción? Es tremendo, sí. En diputados. No y es les un cuento. Chiste. Eso no es. Eso no lo debes. Agente encubierto. Estaba desconcentrado en los palabras. Es un agente encubierto y está clarísimo. Saben que esto también puede alcanzar a las organizaciones sociales que se consideren sospechosas. Como este programa de radio. Como este sospechosísimo programa de radio. Pero escúchame, sospechosos, los piqueteros están en el horno, estamos jugados. Es tremendo, está jugadísimo todo el mundo porque pueden entrar a las universidades, pueden entrar en las organizaciones, pueden entrar verdaderamente. Esto no es un chiste, esto está ocurriendo en este momento. O sea, hacen cosas que nunca hicieron. Pablo, basta, te está dejando muy en evidencia. Los agentes pueden entrar con identidad oculta en organizaciones consideradas criminales. Aparte, ojo también, porque hay problemas que son así como de catalogación, de etiqueta, ajá, que tienen que ver con la política de este gobierno y con las concepciones de este gobierno. Las formas entonces son organizaciones, espacios que se consideren criminales, que se consideren peligrosos. ¿Cuál es el alcance de ese término, no? Y yo anoto y agrego, para no olvidarnos de varias, algo hay que olvidarse, ¿sí? La memoria es frágil a veces, que esto se anota, se vincula con una ley que se aprobó hace varios años ya, que es la ley antiterrorista. Claro. Contanos, Mariano. Nada, hacer esto que estamos haciendo acá podría ser considerado si decimos cosas como maten al presidente. Claro. Ay, que matar al presidente. Otra vez me sonó, ¿no? Sorpresa, Belu. Podríamos ser considerados terroristas, sí, claramente. Son prácticas propias de la dictadura. Hoy justamente hay casos donde se investigan estos infiltrados de la policía y toda la información que tenían. Hoy a la mañana escuchaba sobre un fiscal en Mar del Plata, un fiscal que ocupa un lugar muy importante, quien era propio del servicio de inteligencia de la policía, donde él mismo creía esos informes y ahora el tipo de fiscal muy importante, digamos, estamos volviendo, ¿no? No, Pablo, no. Me amagó. Digo, estas son prácticas propias de la dictadura, no son prácticas propias de la democracia, ¿no? La ley antiterrorista tampoco, que te permita, digamos... Organizarte, decir la libertad de expresión, todo eso. De cortar una calle. Empieza a tambalear con esta... con esta figura de la gente encubierta. Y calculen que ahora, hace unos días, ¿se acuerdan? Esteche hizo una frase célebre por los medios diciendo que si la metían presa a Cristina Fernández, el fiscal o el juez podía terminar muerto. Sí. Ahí eso ya es terrorista. Y ya prácticamente podría, digamos, claramente ser clasificado como en el marco de las leyes existentes. Igual se pasó un par de pueblos de Esteche. Yo no voy a defender de Esteche, pero no tiene por qué ir preso por decir una estupidez. Esteche se hace de los ama Bin Laden cada vez que habla, tipo, bueno, acá voy a tener la libertad unas de culto implica esto también, que cada uno dice lo que se ¿qué le... ¿Qué pasa con la foto de Esteche con vudú mojando las patas en la fuente? Y eso, ¿no? Ya me parece que se va un poco de eso mambo. Eso también un par de pueblos. En el culto del peronismo me parece que eso a algunos no les no tan bien. No, se deben haber quemado las patas cuando tocaron esa fuente. Sí, seguro. Bueno, la siguiente noticia vamos a cuestionar si es buena o mala. ¿Vamos a estar redondeando? O la hacemos después del tema musical. Sí, vamos a hacerla después del bloque porque llevamos media hora. Si te parece... Porque yo no sé si ustedes se dan cuenta que Vicky empezó así como lento, ¿viste? Y ocupó todo el bloque. Se fue infiltrando. ¿Vieron que algo más? Un agente encubierto. Esto no era un bloque. Se impuso a fuerza de... El programa va a cambiar. Cumbia Masiva se va a llamar Vicky. Siguiente banda, Sistema Solar, la vamos a escuchar aquí en Radio Nauta. Vamos. Su paraguaya, los últimos en paraguaya. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. 1, 2, 3, 4, 5. Este 11 del 11 del 2016 a las 5 de la tarde, 5 horas de transmisión especial de Radionauta. Copate con Radionauta. 5 años de Radionauta. 5 horas de programa este viernes 11 a las 5 de la tarde. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming. Bueno. Kimei, me siento en un estado de béisbol. Con un estadio, quise. Chicas. Chicos, Mariano Felici fue a comprar galletitas de maicena en un momento clave, el inoportuno. Ha ganado Donald Trump la presidencia del mundo libre, como dicen algunos. El mundo libre. Explotaron las redes sociales con este tema. Miles de memes, miles de gifs, miles de flyers. Vos en un estado de fútbol total, fútbol americano. Mariano vino con galletitas de maicena para todos. Esa es otra noticia. ¿Qué pasó que estamos pasando el himno norteamericano? Exactamente, estamos pasando el himno norteamericano porque esta es la columna. Esta es la columna de United States of America. Quien ha ganado. Y ha ganado un presidente. Un presidente. Va a ser un gran presidente. Un gran presidente. El presidente de nuestro corazón. Un presidente completamente empresarial, limpio, llano y puro. Presidente bien millonario. ¿Estás hablando de Macri? Estoy hablando de Mauricio Macri. No, estoy hablando de Donald Trump. Bueno, tenemos para... Si quieren cortar la música del himno. Estaría, me deprime. Bueno, esto es parte de la columna Vicky Vicky Vicky, pero es un, como se dice, un crossover, una combineta. Yo no voy a comer galletita de maicena hablando, porque la galletita de maicena te anula la garganta. A propósito, compramos, Vicky. Sí, no sé si entendiste el mensaje. Vos, Mariano, esta columna Vicky Vicky Vicky es una columna contigo, Mariano Félix, porque yo te voy a hacer preguntas para que nuestra audiencia y nosotras mismas podamos entender algunas cosas. En relación a este triunfo y a nuestro futuro, continente y país, pues somos en este programa latinoamericanocentristas, o como se diga. Bien, ganó Donald Trump, sí. Por más trágico que suene, vieron que mi familia votadora de Macri está en desacuerdo con que haya ganado Donald Trump. Y así... Tantos fieles del grupo Clarín también, porque les encuentran grandes diferencias. Si bien es cierto que bueno, Macri apoyaba al Partido Demócrata, a Hillary y etcétera, En ese caso estuvo bastante Hillary, te diría yo. Bastante Hillary. Porque así, apostar a perder nunca es bueno en estas cosas. Bueno. Seguimos con los tambores. Pero bueno, pero es tremendamente obvio el paralelismo de Trump queriendo echar mexicanos y acá evaluándose la estadía del generoso país que alberga peruanos y bolivianos la semana pasada. Y la gente repudia una cosa, esa doble moral de la clase media argentina. No le gustan los peruanos y bolivianos, los mexicanos sí. Claro, querrían ellos que vengan los mexicanos a nuestro país. Sí, no los querría, pero están tan lejos que no van a venir, digamos, no sería un problema. Bien. Sí, más allá de todas las repercusiones que sabemos que Trump es un tipo asqueroso, misógino, detestable, ultra xenófobo y lo peor, súper explícito, lo cual habla de una batalla cultural perdida porque las votaciones, los distritos que ganaron han votado un discurso de Trump. Sabemos que no hay tampoco tanta diferencia, ahora lo vamos a estar evaluando con Mariano Félix, pero sí hay una gran diferencia desde lo discursivo seguramente y eso es tremendo. Michael Moore lo había analizado anunciando el triunfo de Trump con un análisis de 5 razones hace un par de meses. Hace varios meses ya. Fue uno de los pocos que anunció que Trump podía llegar a ganar. Claro, y bueno, y entre esas razones hablaba de esta cuestión de que en Estados Unidos el voto no es obligatorio. Ajá. Y quienes van a votar no van a votar las personas más de barrios más pobres que tienen que hacer una cola larguísima y etcétera. Aparte que es las votaciones en Estados Unidos son los días martes. Claro. No es que te dan el día libre en el trabajo para exacto. ir a votar. De eso hablaban siempre durante el día de votación. Primero hacían hincapié de que había colas muy, muy largas. Y que segundo, si la gente se podría esperar, se iba. Digamos, sí. Porque no era de ninguna manera obligatorio. A pesar de todo, votaron muchas personas. Y a diferencia de otros años, creo yo, hubo bastante rivalidad y bastante posición política de las personas en contra de Trump o a favor de Hillary o a favor de Trump, viste, estaba como muy posicionada la cosa. Estaba muy, sí, había muchos famosos nos pegó militando. Más, sí, a nosotros nos pegó más que las elecciones de Macri, prácticamente. Acá prendió mucho el tema Trump-Hillary, sí. Y bueno, otra de las razones es para analizar a nivel mundial el tema del una forma de hacer campaña y unas políticas, justamente, en realidad, bueno, Hillary tiene una mala fama en relación al matrimonio Clinton y etcétera. Y también, justamente, este discurso explícito, lo nuevo, la promesa que no necesita explicación, la promesa de algo que no se va a poder cumplir de ninguna manera, pero lo que la gente quiere escuchar, versus los pies en la tierra, que fueron medio falopa, medio berreta las analogías de la política estadounidense y la de acá. No sé si las vieron, pero hay algunas cosas que está bueno considerarlas. Sí, hubo unas cosas tremendas como dijo la Nata que Néstor es una especie de, que Trump es una especie de Néstor, pero blanqueado, sí, de Néstor Kirchner. Y en Telenoche hicieron un análisis del kirchnerismo en relación a Donald Trump. Pero en realidad, yo sé, yo, más allá del trasfondo ideológico, esta discusión, bueno, eso sí, yo creo que hablamos esto alguna vuelta hace un par de programas, sí, sobre que muchos medios de comunicación norteamericanos de derecha estaban haciendo campaña en contra de Trump, a pesar de que era como el empresario. Sí. Y lo ponían como en paralelo con Kirchner o con Chávez, más bien, digamos, como el populista, ¿no? Y eso, pero también, por otro lado, en realidad, uno lo podría ver a Trump como más en el sentido de Macri, desde el punto de vista de esto, del el que viene de afuera de la política, como el que no es parte del establishment, digamos, del sistema político en Estados Unidos, parte de quienes lo votaron, los han votado, por lo menos los analistas que han planteado esto, lo han votado en parte por esta idea de que el tipo como que es tan podrido, todo el mundo está repodrido de los políticos tradicionales, de los republicanos y los demócratas de siempre. Sí, claro. Y dicen, bueno, probemos, pasa algo dicen, parecido. Dicen, esto no está funcionando, vamos a buscar esta situación. Soluciones mágicas, sí, las soluciones mágicas son bastante complicadas. Incluso en una nota que estuve leyendo, muchos medios importantes, como vos decías, Mariano, incluso la BBC y más, por ejemplo, le bajaron Donald Trump tiene uno de los principales productores del Miss Universo, ¿no? Ajá. Él se encarga de esto. Entonces muchos medios de comunicación decidieron, por ejemplo, para bajarle la caña a Donald Trump, no pasarlo más, como para que no tenga tanto ingreso. Claro. Además, históricamente, el tipo es un empresario con mucha guita. La torre Trump que él tiene, casinos. El tema de las mujeres. Incluso una semana antes de... Unas semanas antes de la elección, uh-huh, salen bastantes chicas a denunciarlos por casos de abuso y más, y sale un audio del tipo diciendo lo que le puedes hacer a una mujer cuando le agarrás las partes. Justamente lo que pronosticaba Michael Moore, una de sus razones tenía que ver con una perspectiva de género, donde habla como del último bastión del machismo que se está agarrando con todo lo que puede de Donald Trump, de sus casi privilegios. Sí, votando a un hombre como Donald Trump antes de votar a una mujer que gobierne, diciendo frente al avance de la del poder femenino, de la diversidad, etcétera. Bueno, una cosita nada más. En Estados Unidos la derecha religiosa es muy poderosa. No sé si es mayoritaria, pero es muy poderosa la derecha religiosa. La derecha más así como más, mucho más, hasta más conservadora que en Argentina, más parecida a la derecha, a la Iglesia Universal, a esa derecha que pone a la mujer en un lugar... Protestante. Sí, no solo protestantes, digamos, los evangelistas, toda esta línea. Sí. En Estados Unidos es muy poderosa y tiene una forma de ver a la mujer que hasta en algunas cosas es más, hasta más radical que en contra de las mujeres que la Iglesia Católica. Ah. Así es. Bueno, sí. Mariano, y te hago una pregunta. En lo económico, ¿qué va a pasar con esto que asume Trump? Porque viste que los Simpsons lo predijeron. Viste. Y cuando Lisa viaja al futuro y es presidenta, asume como presidenta y el país está en quiebra por culpa de Trump. Viste, viste que hay que mirar a los Simpsons. Serie? Porque eso no lo sé. Yo no soy muy fanático de los Simpsons, pero evidentemente es como... imágenes del futuro siempre, ¿no? A veces, en general, tienen ciertas lecturas muy buenas del presente y son muy críticos. ¿Puedo decir una cosa antes que pasemos de tema a lo económico? Creo yo que en Estados Unidos son mucho más explícitos. Primero que ellos no tienen veda electoral ni nada, ¿no? Claro. Que hacen campaña hasta el último segundo y te llaman para votar y todo, ¿no? Y en segundo lugar, que cuando alguien es tan explícito como Trump, cuando habla de las mujeres o saltan declaraciones, los presidentes se posicionan bien. Por ejemplo, acá cuando fue la elección Macri y Scioli, Cristina tampoco es que se ponía la camiseta de Daniel Scioli y decía, votémoslo, chicos. No era claro como lo decía. Acá sí, Obama y su esposa se proclamaban a favor de Hillary. Incluso cuando salen estos audios... donde Trump habla sobre lo que le puedes hacer a una mujer y lo nefasto, bueno, lo que dijo, la Michelle Obama sale a hablar exactamente y profundamente sobre esto, lo que pasó, y cuenta, lo hace porquería en frente de la televisión, en cadena nacional, o sea... Sí, ¿tienen? Sin embargo, lo que los analistas políticos dicen, le juega a favor a Trump, a decir las barbaridades que dice, porque lo que hace es que la gente lo considere como este ciudadano común que dice lo que piensa. Y justamente con relación a lo que decía Mariano, de lo que se busca lo nuevo, digamos, la corrección política, que es parte de un sistema que no funcionó. Claro. Bueno, pero sí, para pasar a lo político también, Mariano, con esta pregunta que te voy a hacer a continuación, otra de las razones de las que habla Michael Moore es sobre el apoyo al Tratado de Libre Comercio que han tenido los Clinton y el que rechaza Donald Trump en relación a fortalecer su industria interna y en relación a eso, al Tratado de Libre Comercio, ¿cómo estaríamos posicionados nosotros a partir de esta elección? Ahí, mira, hay varias cosas que pensar, digamos. Por un lado, Estados Unidos está atravesando una crisis muy profunda desde hace ya varias décadas que está planteando una situación de desindustrialización muy grande. Muchos empleos, muchas empresas están cerrando en Estados Unidos y trasladando los empleos a los países del sudeste asiático o a México, digamos, cruzando la frontera. Y eso ha planteado en algunas grandes ciudades, por ejemplo Detroit, donde prácticamente ha desaparecido la industria. Y esto implica la destrucción de las ciudades, la destrucción de los barrios populares. Hay una enorme cantidad de personas, trabajadoras, familias trabajadoras que han sido muy perjudicadas por este proceso que está impulsado por varias cosas, entre las cuales está esto de los tratados de libre comercio que los gobiernos sucesivos, desde Bush en los 90, los Clinton, el gobierno de Obama han impulsado en las últimas dos o tres décadas. Esos procesos de liberalización comercial y acuerdos, digamos, de flexibilización con otros países han desarticulado, digamos, el entramado productivo de Estados Unidos y han empeorado las condiciones de vida de la mayor parte de la población trabajadora y las familias trabajadoras. Que más allá de si son más progresistas o menos progresistas, más religiosas o menos religiosas, ven en su vida cotidiana que no pueden llegar a fin de mes. Están muy, y cada vez peor están. Y esto, obviamente, Trump ha salido con un discurso muy contrario a este tipo de situaciones. Vamos a ver qué hace. Pero sí, lo que se ha parado es decir, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con el libre comercio, nosotros vamos a cerrarnos hacia Estados Unidos, tratar de que vuelvan las empresas a invertir en nuestro país, vamos a corrernos del eje del capital financiero, que también, acordémonos que el mundo, digamos, pero con eje en Estados Unidos, está atravesando ya hace una década casi una crisis muy profunda. 2007-2008 una crisis financiera muy, muy fuerte, que estuvo eje en Estados Unidos y cómo fue resuelta. No fue resuelta en el fondo, que es porque permanece, pero ¿qué es lo que hizo el gobierno demócrata de Obama? Y el gobierno anterior, que era republicano. Subsidiar al sistema financiero, a los bancos, para que no quebraran, por distintos motivos, a los que especularon. El gobierno norteamericano los apoyó y los subsidió para que no perdieran plata. Los quienes perdieron fueron los que habían invertido, que habían comprado casas, que mucha gente fue expulsada de las casas que había podido comprar. Entonces, bueno, también ahí tenés, digamos, el tipo este sale y dice, bueno, yo estoy en contra de esa situación donde el capital financiero gana, donde el libre comercio le permite ganar a los otros países del mundo y donde los que pierden son los trabajadores y trabajadoras de Estados Unidos. Y el tipo, sobre esa situación real, monta un discurso que le permitió sumar una enorme cantidad de votos. De nuevo, hay que ver qué hace hacia adelante. Y después, bueno, si bien es un millonario, multimillonario, al lado de Bill Gates o estos grandes multimillonarios, no es tan, claro. no está en la cresta de los multimillonarios. Lo que es un tipo muy jetón, claramente, y por eso no es parte del, claro, establishment. Jetón, claramente está en esa línea, digamos. Y es más, yo escuchaba hace unos días, que lo comparaban a él, bueno, con Chávez, por ejemplo, lo comparaban con lo que el discurso del Papa, un discurso crítico del capitalismo financiero que el otro día en este encuentro con los movimientos planteó, que es un discurso como reformista, llamémoslo, pero lo ponían en igualdad de condiciones con, por ejemplo, con Putin, el presidente ruso, con los sectores de derecha francesa, Le Pen, que son así medio más que derecha, son fascistas ya claramente, medio nazis. Digamos, como los ponen en esa situación, claro, pero porque me ponen todo junto en una suerte de paraguas del populismo. Esto es el populismo, el nacionalismo norteamericano. Y meten, bueno, el nacionalismo en general, y meten todo en la misma bolsa. Para la Argentina, desde el punto de vista de la estrategia que tiene el gobierno argentino hoy, este triunfo es un problema por varios motivos. Por un lado, porque el gobierno argentino ponía muchas fichas en avanzar en los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, que desde el punto de vista de la industria argentina eran malos, y el gobierno estaba planteando, bueno, a ver, hay que reorganizarse, reconvertirse, qué sé yo, pero desde el punto de vista de la estrategia del gobierno, que era que algunos sectores que son muy competitivos en Argentina, productores de productos primarios, pudieran ingresar al mercado norteamericano en ese marco, eso por lo menos va, en principio queda frenado. Creo yo que van a buscar otro país. China está golpeando la puerta hace un montón de tiempo. No sé si que Estados Unidos no esté en juego haga que nosotros, bueno, ahora sí, muchachos, vamos a fortalecer el país, la industria para adentro. De última, para mí, vendrá otra competencia. ¿Para nosotros o para ellos? Para nosotros, China. No, pero bueno, digamos, algunos acuerdos tienen que ver con comercializar productos que los Estados Unidos consume y que no los consume de Argentina porque protegen a sus propios productores. El gobierno argentino apostaba, por ejemplo, se hablaba hace un tiempo de limitaciones que había a la importación de limones argentinos en Estados Unidos. Evidentemente, no sé, no exportamos limones a China, exportamos soja y otras cosas. Está bien. Pero hay con algunos productos de estos productos primarios que donde Estados Unidos podría ser un mercado y el gobierno argentino de Macri estaba buscando que eso se abriera. Esto queda en stand-by. Un segundo elemento, que Estados Unidos se cierre y que el capital norteamericano vuelva por la política norteamericana a meterse, digamos, a ir a invertirse ahí, también pone en riesgo la estrategia del gobierno de endeudamiento acelerado. El gobierno argentino está endeudándose muy rápidamente para no profundizar el ajuste, porque sabe que tiene que ganar elecciones a pesar de todo. Pero ese endeudamiento se va a encarecer, ya se está encareciendo a partir de la crisis que implicó a nivel mundial el triunfo de Trump. Los costos de esa de ese endeudamiento internacional están aumentando, la tasa de interés está aumentando, y eso al gobierno argentino le implica un problema, porque se hace más caro sostener este esquema de nos endeudamos al exterior de forma muy barata, esto no va a ser tan simple en el futuro cercano. Estamos jugados. En general, diríamos que si bien no es tremendo para el gobierno argentino, no es la hecatombe, no es la crisis del 2008-2009, no es esa explosión, sí empeora mucho las circunstancias generales para la economía argentina desde el punto de vista de la estrategia del gobierno de Macri, y limita, o sea, y lo implica, bueno, que el gobierno va a tener que empezar a revisar en algún sentido su estrategia, empezar a buscarle otra vuelta. ¿Y para dónde irá, Mariano? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se me ocurre? No sé, porque no tienen muchas opciones en realidad. Lo que van a tener que hacer es profundizar, creo yo que van a hacer, profundizar la estrategia que tienen hoy, que es tratar de que la economía crezca en 2017 como sea, a riesgo de ir contra su discurso, que era vamos a disminuir el gasto público, vamos a disminuir el déficit, vamos a dejar de emitir, el gobierno va a acelerar la emisión, va a acelerar el déficit fiscal para que la economía esté en mejores condiciones en 2017 y lograr ganar esto. ¿Quieren seguir hasta cuántos años más? ¿Quieren seguir gobernando? Un mandato, bueno, más. Para llegar a eso, primero tienen que pasar la elección del 2017, el primer paso. Entonces yo creo que el gobierno va a apuntalar eso. Y de última van a patear para adelante los problemas, digamos. El endeudamiento ya está como comprometido, el gobierno a seguir endeudándose para financiar el gasto a tasa, a un ritmo muy elevado, y no lo va a cortar inmediatamente. ¿Va a ser más costoso? Sí. ¿Va a implicar más pagos de intereses en el futuro? Sí. Pero bueno, yo imagino que el gobierno va a decir, bueno, lo vamos a resolver más adelante. Ahora seguimos con la misma estrategia. No creo que el gobierno cambie de estrategia general en este momento, a pesar de que la situación del mundo va a ser para este gobierno argentino más complicada, digamos. El pronóstico de Mariano Félix. Pronóstico pulgares abajo está haciendo Mariano. Dos pulgares abajo. Cumbia masiva tirando la información que necesitas realmente y no realmente para continuar en esta semana. Para ir relajándonos, para ir pensando en el cumpleaños de mañana de Radionauta, los 5 años que cumple mañana, el 11 del 11 de 2016, 5 añitos nuestra radio. Vamos a descontracturar un poco, vamos a escuchar a las taradas, pájaro que deja el nido. 4, 5. Este 11 del 11 del 2016 a las 5 de la tarde, 5 horas de transmisión especial de Radio Nauta. Copate con Radio Nauta. 5 años de Radio Nauta. 5 horas de programa este viernes 11 a las 5 de la tarde. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es la sección de noticias que realmente importa. Sí, atención. Son lo que vamos a hablar ahora son las consecuencias del amor romántico, ¿no es cierto? Lo que nos han impuesto y nos quieren cagar la vida. Un hombre se amputa el pene tras una ruptura con su esposa. No. Mariano Félix. ¿Qué te parece? Me parece bastante productivo eso. Productivo. Digamos, dadas las cosas que hacen los hombres. Ah, bien. Está, ¿no? Bien. Yo amputaría un par, vos amputarías. Por eso te digo, ¿viste? Mal, al final. Pero te caga porque se lo amputó él. Si claro, sabe, claro. Lorena, no fue una pene. Suerte Lorena Bobbitt. Claro. Bueno, un pene menos que amputar, ¿cómo? Pero se lo amputó él porque... ¿Qué hacía, Kimei? Este sujeto es originario de Santiago, de Nuevo León. Típico, los de ahí. Son ahí tremendos. ¿Santiago del Estero o Santiago de Chile? Mirá, siempre me toca leer sujetos que vienen de lugares internacionales, donde puedo dar a lucir mi acento inglés. Pero la verdad que Santiago de Nuevo León, no sé dónde es. En vez de Nuevo León, en vez de que es México. Sí, Nuevo León. Me tocó un mexicano. Cuéntalo. Él decidió que su vida sexual no valía nada tras ser abandonado por su esposa. Perfecto. Así que, traca. Vuelvo a repetir lo mismo, la nota del siguiente párrafo. Se amputó el pene tras entrar en una profunda depresión porque su esposo lo dejó. Oh, ¿cuántos años tenía este muchacho? Un hombre de 35 años de edad. Bastante pelotudo. Fue ingresado la tarde del miércoles a una clínica particular del municipio. O sea, taca-taca tuvo que pagar encima. El hombre arribó con el miembro desprendido. Ay. Por completo. Por lo que los médicos alertaron a elementos de protección civil local. Atención, este hombre se ha amputado el pene, gritaban los médicos cuando entró el... Alguien tiene un dedo para ponerle algo. Una extensión de manguera. Pedazo de media, algo. Pedazo de media. Algo, mal que mal. Un paquete de salchichas bienísimas. Algo que sirva. Las autoridades. Unas Barfi. Una de peor calidad, pero que sea. ¿Cómo se llama ese matambre? Que, no es que matambre, es un paté. No, el Leverbush. Un Leverbush, claro. Eso es calidad. Eso ya es medio carengui, claro. Las autoridades no proporcionaron el nombre del individuo, pero familiares que llegaron a las instalaciones médicas confirmaron que el sujeto entró en depresión tras la ruptura con su pareja. ¿Con qué se lo cortó? ¿Con una galletita de agua? Dicen que con una cuchilla. Ay, Dios. ¿Cuál de las tramotinas? No te puedo dar especificaciones, marcas. Pero no te quiero dar malas ideas. Porque ese pene lo vamos a amputar nosotras cuando sea necesario. Sí, quédate tranqui, claro. Marian, quédate tranquilo. Está bien. El afectado fue trasladado al hospital universitario para ser atendido por especialistas que tratarán de reimplantarle el pene. No, ya no es lo mismo. Ya está. ¿Pero dónde se estudia eso, el especialista en reimplantación de penes? En penología, en la oficina de penología del Hospital San Martín. ¿En serio? Bueno, me toca a mí, me parece. Bueno, una noticia mucho más interesante que la que acabamos de escuchar. Dice la siguiente. Porque se cortó un pene. Dice lo siguiente. A ver. Pará. Un estudiante que llegaba tarde a rendir, no, fíjate lo que es el compromiso, se robó un colectivo para llegar a la escuela, dice. Nah. Sí. Un estudiante, dice, se robó un colectivo en un intento desesperado por llegar a un examen final de matemáticas. De matemáticas, encima. Según informó un medio sudafricano. Lo que no sabemos si el medio es sudafricano y el chico era de otro país o era el mismo Sudáfrica. Me parece que sí, ¿eh? Un día podemos hacer un intercambio con el Ombelico del Mundo, que es el programa acá que hace noticias internacionales. Ajá. Y vamos nosotros con estas. Eso no estaría mal, ¿eh? Vos decís, el Tano Larsen no va a estar muy contento, me parece. Por ahí se lo podemos cambiar a los de Latinoamérica. ¿Qué te parece? ¿Que es un mal estilo el de esta columna? Es muy profesional el Tano Larsen para esto. Profesionales de las noticias, del humor. Contame más, a ver, ¿qué pasó con este pibe que quería llegar a su examen? Chico, Lian Adonis, era el chico, se colocó tras el volante del autobús, que era una línea este. Ah, mirá. Sí, lo agarró, pero me parece que se lo robó justo cuando estaban los compañeros, estaban de paro, claro. se lo chafó. Cuando el chofer no llegó, porque estaba de paro, es lo que yo te dije, y según informa la cadena televisiva ENSA, Adonis le dijo a ENSA... que encontró las llaves en el micro, estaban ahí puestas. El chofer se ha ido a hacer pis. Otros estudiantes informaron que le pidieron al joven de 20 años, 20 años tenía el pibe. Ah, no era un nene, yo pensé que era un pibe, un chico. No, la facultad. Ah, la facultad, que condujera porque confiaban en que podía maniobrar el vehículo. Qué hijos de vos. Sí. Dale, vos podés, dale, manejá. Sí, puede. Lo cebaron y el flaco dijo así. Vos, llego tarde. Sí, cero personalidad, hice lo que le pidieron. Bueno. Un agente de tránsito lo detuvo, dice, el autobús a poca distancia de la escuela, en una aldea de la provincia occidental del Cabo. Lo multó. Sí. No. 5.000 rands. $361. ¿Cómo sabes? Lo dice la nota. Ah, pensé que te ibas el tipo de cambio. Viste toda la data. Toda la data. Y ahora se enfrenta, pobre chico, se enfrenta a una audiencia disciplinaria escolar. Solo escolar, no por robarse el micro, eso no, penal, nada. Bueno, recibió ofertas de representación legal gratis. Y donaciones para su multa. Ah. Es un ídolo. Los estudiantes llegaron a tiempo para el examen, parece ser. La venganza perfecta. ¿Mm? Empresa envía pedos por correo a la gente que odias. Bien. La venganza perfecta. Antes de que tu peor enemigo se dé cuenta, ya lo habrá comido. Esta empresa se encarga de enviar pedos a domicilio por el módico precio de 8 euros. Podés escoger la fragancia. Es un poco caro. ¿Ya has elegido un destinatario? A ver, ¿y cómo sería la fragancia? Tipo el de la mañana, el que viene más de la noche, después de la merienda. Después de un guiso. Después de un repollo. Claro, esos son pedos. Mirá, me queda el después del guiso de lenteja, me queda el de después de la ensalada. ¿Poroto con provenzal? No, ese no tengo más. No, ahí voy. Pero para la semana que viene entra. Bueno, espero, porque la venganza tiene que ser perfecta. ¿A quién no le ha pasado una vez que tiene ganas de vengarse de ese vecino cascarrabias o esa expareja que te ha hecho pasar un mal momento o ese gran amigo, entre comillas, que en realidad... No lo leer tanto. Una empresa de transportes ha creado una nueva división de negocios y se les ha ocurrido la brillante idea de enviar pedos a domicilio. Es buenísimo. Es un servicio que se llama Send Heart. Heart es como una contracción. Heart es tarro, fart es pedo, ¿no? Está armado con muy buena. Send Heart envía un frasco de cristal con una nota adentro, con lo que no levantará sospecha. O decís, apa. Es un frasco que viene con una cosa ahí y crea una expectación en el destinatario. Y se lo tenés que abrir, ¡pum! Y tendrás unas ganas terribles de abrirlo. Para ese momento de gloria, la empresa nos permite elegir varios tipos de olores repetidos. Tenemos pasajero de primera clase de avión. Ay, no. Listo. Pedo de resaca de joven adolescente. Oh, ese. Esos son los gustos que tiene, ¿no? Olores. Vegano que prueba la carne por primera vez. ¡Ay, tremendo! Camionero después de 8 horas de trabajo. ¡Ay, está amasado ese! Yo me decís un aroma y pienso en alguien. Me decís otro aroma y pienso en otra persona. ¿A quién se lo mandás? Sí. Tenés tremendas ganas de mandar pedos. Hay que empezar a probar. Hay que probar, aunque sea para los chistes. Yo lo que no entiendo es, ¿viste como los perfumes cuando te lo hacen probar que vienen en tiritas de papel? Sí. ¿Habrá tipo una barrita de caca postrada ahí? ¿O será solo el pedo en el frasco y lo guardan rápido? Lo deben tener guardadito el pedo, calculo yo, ¿no? Como en un bidón. Pero, ¿cómo es esto? ¿El olor se concentra? O sea, vos cerrás y queda el olor ahí o no se va yendo a pasar de los días. Y cuando los vas a encargar te deben dar un catálogo, ahí debe estar la tirita. Durísimo. Así que, ¿vos te imaginás cómo conseguir estos olores? Tranquilo, la empresa te lo garantiza. Así que, bueno, continuamos con las noticias que realmente importan. poliamor no sirve solamente para disfrutar la vida y ser feliz, sino también para hacer pequeñas estafas. Le pide a sus, no, a sus 20 novios un iPhone 7, los vende y se compra una casa, escúchame. Bien. Para la mayoría de los mortales, encontrar pareja no es algo tan sencillo. Eso no le ocurrió a una chica china, que en total acumuló un total de 20 novios, ¿sí? Los apiló todos uno arriba del otro y los puso en la alacena. Dice, les pidió un iPhone 7. ¿Cuál es, Mariano, el iPhone 7? Qué sé yo, el nuevo. El último iPhone. Y sorprendentemente todos ellos cumplieron con su deseo. Además que consiguió 20, eran 20 que... Que honguita, ¿viste? Porque sale un dinero. Yo, mira, pocos y pobres siempre. Siempre lo mismo. Me gustan, ¿qué voy a hacer? Sí. Según un periodista chino que ha utilizado el seudónimo de Prud, Kiova, su amiga Xiaoli, imagino que también se trata de un seudónimo, aclara la nota, orquestó todo esto porque necesitaba comprar una casa. Y al final lo hizo para ayudar a su familia. Es una buena idea, ¿no? Igual. ¿Vos qué decís? Escuchame, techo, tierra y trabajo. Empezamos por ahí. La BBC, porque esto no es noticia de medios pequeños, afirma que esta mujer china viene de una familia que no tiene recursos económicos, ya que su madre es una ama de casa y su padre es un trabajador inmigrante. Chuchu. Al parecer, se trata de la hija mayor de la familia. Ella decidió ayudar a sus padres a comprar la casa que tanto necesitaban, aunque de una manera no muy ética. A ver, ¿quién dice que es ético y que no es ético? Claro, no muy convencional, digamos, pero porque, claro, ético o no ético, no sé. Escúchame, una vez que esta chica obtuvo los 20 iPhone, pudo revenderlos todos por 120 mil yuanes chinos, más de 17 mil dólares, Mariano. Y bueno, sí, chicos. Claro, 800, sí. 900 dólares cada teléfono. Bien. Suficiente para comprarse una casa. Podríamos pensar que se trata de algo igual totalmente falso. Igual es una casa chiquitita. Pero la página web afirma que compraron 20 iPhone 7 de una mujer a principios del mes de octubre. Así que ahí está la fuente. Amiga, amiga, rompe récord y envía nota de voz de 3 días y medio. Ah, bueno. Así es, la organización Guinness World Records anunció el día de hoy que una venezolana, María Verónica Ruiz, una estudiante de 21 años, rompió un récord mundial al enviar una nota de voz de 3 días y medio. ¿Qué contaba? Ella, la verdad, no sé qué más puedo decir hablando 3 días. Yo creo que lo puedo lograr. Yo vos podés lograrlo. La puedo superar. Podés. Carlos Garrido, el presidente del Guinness World Records de Latinoamérica, fue el encargado de hacer el anuncio. Es oficial. Esta chica logró hacer lo inimaginable, romper el récord anterior, que era de una nota de 12 minutos. Ah, que bueno. Ya era bastante nada. No, claro, de 12 minutos a 3 días y medio. Pero obvio, pero pasa que hay que superarla. Apenas nos llegó la noticia, pensamos que era una especie de truco o publicitario, ¿no? Uh-huh. Así que nuestros equipos de investigación, nada, estuvieron investigando, pero no, la nota de voz es legítima y la misma mantiene una historia coherente a lo largo de los 3 días y medio, obviamente con sus desvíos y sus vueltas, pero el chisme duró 3 días y medio, así que no queda más nada que felicitar a Venezuela por el nuevo récord. No entendemos por qué esta creo mujer... Que no se bañó. Nada, obvio, no. La cosa es que la nota vos la tenés que mantener apretada. Claro, ¿no? Pues a mí me resulta medio raro, ¿no? Raro, obvio. Más raro igual, ¿sabes qué es? ¿Qué? Que un tipo trabaje en ese coso haciendo eso. Sí, eso es más raro. Es todo rarísimo. ¿Cuánto le pagará? Andá a saber. Dice, no entiendo cómo es que esta mujer nos llamó por teléfono en vez de hacer esta voice note, esta nota de voz. Uh-huh. Pero bueno, no soy quien para juzgar, dijo este Garrido que se encarga de este récord, quien también alabó que la nota de voz no tuviese ni una vibración o un sonido que le interrumpiera. No llamó porque quería ganar el récord, obvio. Exactamente. Por su parte, Vanessa Márquez, que es la mejor amiga y la destinataria de esta nota de voz, dio declaraciones exclusivas. Dijo que duró 1 hora, 39 minutos y 32 segundos con su respuesta. Ah, ella respondió a eso. Respondió. Nadie pensó en mí, tuve que oír cada nota completa, dijo la chica. La chica está re podrida. Era un chisme buenísimo que involucraba, contó una historia que involucraba ex, cachos, embarazo, anís, aborto y hasta un poodle. ¿Qué es eso? Un poodle es un perro. Esos perritos así, un poodle. Pensé todo. Que era una técnica sexual, viste que todas tienen un nombre tipo medio... ¿En serio? Tinging, ¿estás con ganas de hablar de esa nota? No, no, tengo, no sé si es algo que estoy inventando o algo que me vino así. Hay cosas que es pingui, pingui, pingui, es como de toda la vida eso. O tucutucu. Tucutucu, eso conocido. Ya empezamos, ¿ves? No podemos parar. Es que bueno, ya entendí lo de la nota esta. ¿Por qué me invitan? Si saben cómo me pongo. Bueno, parece ser que, viste, cosas raras pasan en todos lados. Y un hombre le hizo un tatuaje a su bebé de 9 meses en su propia casa. Ahí no sé, la duda me genera es si la noticia es que le hizo un tatuaje a su bebé de 9 meses o que lo hizo en su propia casa. La noticia es que las dos deben ser, ¿no? Un hombre italiano de 46 años tatuó los brazos y las piernas de su bebé con todo tipo de pájaros. Pajaritos de todo tipo de color, colibríes, gaviotas, hasta un cóndor tenía el pendejo tatuado. ¡Pobre nene! ¡Qué pendejo! Era un chico chiquitito. El hombre defendía, dice, su acto como una obra de arte. Y bueno, hasta aquí dice la noticia, es muy alarmante, ¿no? Kimei. Tremendo. Pero sí. Al final parece que se trata de un fake viral. Ah, qué pavada. Era un verso, el supuesto bebé. Tonjito. El supuesto bebé era un muñeco, aunque claro, está claro que es un muñeco, si ves la foto, era obvio. Vas a leer la nota al pedo, escuchame una cosa. Claro. Al pedo. Continúa. Y mira. Como yo ya te había dicho, tenía un poco ganas de hablar de Pinky Pink. Háblalo. Ahí viene, mira, cómo te gusta esta columna. Ay, me encanta. Esta columna la pones cuando querés. Me encanta. Pablo la pone cuando quiere y yo me adapto. ¿Qué? Pablo pone la cortina y yo me adapto. Ojo, las aclaraciones que estás diciendo. Claro, ojo, hay que ser cuidadoso. Despacio, que no es tan fácil ponerla cuando uno quiere. No es así. No es así. Ojalá fuera tan fácil. Bueno, para algunos es más fácil. Que para otras. Sí, hay que tener cuidado con las declaraciones que estás diciendo porque esto repercute. Más cuando ya declaraste que haces porno gratis. Es verdad. Atención. Nacen los y las ecosexuales. Ajá. Hacen el amor con la tierra para salvar el planeta. Upa. Sí, Mariano Félix. La ecosexualidad. Sí, ¿cómo sería eso? Que empezó en el 2008, o sea que no es un tema nuevo. En la época de la crisis. Ah, yo pensé que era. Exactamente. Mariano hablaba de la crisis mundial y en el 2008 la gente empezó, no sabía con quién relacionarse y pum, la tierra. Lo bueno de estas cosas es que nunca te vas a sentir sola. ¿Sí? ¿Puedo decir que no? Y no, mirá. Empezó como una corriente artística que trataba de ensalazar y venerar al planeta Tierra como una deidad de la fertilidad. Ha acabado por convertirse en un movimiento activista ecológico y en una forma distinta de orientación sexual que cuenta cada vez más con más seguidores en el mundo. ¿Cómo se llama la orientación sexual esa? Ecosexual. ¿Te gusta tener relaciones con la Pachamama? Ahora vamos al. Fue acuñado por los artistas estadounidenses Elizabeth Chaffin y Anne Spring en el grupo Pony Prex. Bueno. Y hicieron un manifiesto llamado el Manifiesto Ecosexual, en el que se explica quiénes son los ecosexuales y sus propósitos. Hacemos el amor con la tierra. Y no la Somos guerra. Somos acuófilos, terrófilos, pirófilos y aerófilos. ¿Pirófilos es del fuego? Y parece que sí. Tremendo, peligrosa práctica. Peligroso. Abrazamos sin pudor los árboles, masajeamos la tierra con nuestros pies, hablamos eróticamente con las plantas. Señala uno de los puntos del manifiesto que explica también su ideología naturista y ecologista. Dos puntos. Hacemos el amor con la tierra a través de nuestros sentidos, celebramos nuestro profundo punto E. Somos ecológico. Muy guarros, señalan. Bueno. Raro. Al fin de crear una relación más mutualista y sostenible con la tierra, colaboramos con la naturaleza, afirman ellos, subrayando que la ecosexualidad es una identidad y un compromiso con la tierra. Así que no es una pavada, ¿me entendés? Esa sí que es una energía sustentable, ¿eh? Escuchá una cosa. Amar, honrar y cuidar hasta la muerte. Detendremos la violación, el abuso y los envenenamientos de la tierra, aseguran. ¿Qué me decís? Guarda con la relación con animales. Ahí la zoofilia, está muy cerca la cosa, medio peligroso. Yo vi gente abrazando árboles, a mí me llamaba la atención. Pero ¿qué estaban haciendo? Que ayer no pensé que estaban haciendo eso, pensé que era simplemente un abrazo, una suerte de decir como cariño. Raro. ¿Quieren que les cuente también de una nueva práctica sexual, una nueva moda entre los jóvenes, ya que estamos hablando de esto? Entre los jóvenes. ¿De qué edades? No, adolescente. Dice que es una nueva práctica que se llama bro job. Es una práctica muy común, esta vez entre hombres. es así, ha tomado auge recientemente, consiste en tener relaciones sexuales entre dos hombres amigos al calor de las copas, pero sin caer en la homosexualidad. Explica la nota. ¿Cómo? Raro. Pará que te explico. Esto ya sea porque su compañero no tuvo una actividad sexual reciente y sería como para ayudarlo. Mira, hace mucho que no la pones, vení, vamos a agarrar un toque porque, nada, tenés que seguir en actividad sexual. Pero no somos putos. ¿Eh? Tranquilo. La otra es, o por un despecho, ¿ves? Esa turra, ¿ves cómo me agarro a este amigo mío? Ese movimiento estás haciendo. Solo para practicar para futuros encuentros sexuales con mujeres. Practican con varones para después hacerlo con mujeres. El bro job es un juego de palabras entre una combinación que es brother, bro, hermano, colega, o blood job, que es sexo oral. Claro. Aunque no se consideren gays ni bisexuales, estos hombres entran en el concepto de bro job. Mantienen prácticas sexuales con otros hombres. Pero está bien, es una suerte de poliamor que llega a... No se hace mucho cargo, creo yo. Porque estás teniendo sexo con un chabón. Bueno, pero al fin y al cabo, ¿para qué clasificar todo? Exactamente. Es el amor. Está bien. Ellos se clasifican. Ellos se llaman... Bro-yo. El amor y el deseo. Claro. Bueno, menos calificación y más acción. Claro. Yo me quedé hablando de calificación. Estoy tirando frases. Tenés cuidado. Ojo, Kimei. Tiro máximas. Máximas así. Máximas sorrieguetas. A ver. Lo del eco... ¿Cómo se llama? Ecosexualidad. Ecosexualidad. Sí. Cerré la página, así que guarda lo que me preguntaste. Una chica con la Pachamama. Sí. Sí. Eso. Eso es lésbico. ¿Eso es lésbico? Sí. Eso es lésbico. No, ahí no existe, porque la naturaleza es amplia y es todo lo que querramos que sea. A la chica de la foto, ¿le está cayendo polen en la cabeza? Soy yo, me está cayendo polen. Y está abrazado a un cardo. Eso es muy peligroso, yo no sé. Es muy peligroso. Es como, esa es la rama asado del claro, la es el cardo, claro, y como con el fuego, la del fuego claro, es claro. Áspero, te digo. Cardos, fuego y piedras. Ni te digo de la corteza del árbol, dura, áspera. Sí, eso más bien es otra cosa. Es como para rascarte la espalda después de lo que pasó. Claro. De última, igual te podés poner un traje, supongo yo, no tenés por qué estar desnudo siempre. O y bueno. O sea, no, es como viniste al mundo, natural. Ah, bueno. Bueno, me parece bien. No sé. Como venimos al mundo, seguiremos bailando alguna cumbia para seguir en nuestro hermoso programa llamado Cumbia Masiva. No te olvides de compartir la imagen para ganarte las dos entradas para ir a la fiesta de este sábado de Agua Sucia y Los Mareados en Guajira. Claro, y para aumentar las chances de ganar, no te olvides de decirnos cuál es la banda que va a venir al programa. Dicen. Dicen. Y que ya vino alguna vez aquí. Continuamos Vía en Pandora. Cumbia Masiva. No. Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro. Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro. Vestido de blanco entero y con acento extranjero. Metió a cambio de oro dejarme mucho dinero. Yo soy todo, se lo llevo. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Ladrón te fuiste con mi oro y me dejaste sin mi oro. Con solo engaño nada más viniste pa' acá a llevarte mi oro primero. Con tu acento extranjero y tu pinta de sombrero. Echa pa' allá, fuera de acá papá. No vuelve a robar peor, señor. Thank you. cumbia masiva. Pa' que baile. Meta economía y sabor. Pa' que baile otra vez. Cumbia masiva. Ahí va. Plata. Continuamos en Cumbia Masiva, este programa de economía y cumbia que transcurre los días jueves desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez en esta radio querida que cumple 5 años el día de mañana. Yes. No es joda. ¿Eso es preciso, exacto? Está preciso porque esta radio nace el 11 del 11 del 11 a las 11 de la mañana. Porque somos vivos, porque somos muy chistosos. Tan preciso como que el cielo es azul, tan preciso como que estamos en primavera, tan preciso como que Mariano Félix es el mejor economista de Latinoamérica. Así es, y por eso esta columna dedicada a la economía, esta columna dedicada a cuánto dinero dice el diario que necesitamos para ser feliz. Dice el diario. En realidad es una columna dedicada al amor, a la felicidad. ¿Al amor o a la felicidad? Y bueno, no sé, tiene vínculos, ¿no? El amor, la felicidad. Un poco sí. Y algo hay. Un poco sí. ¿Qué dice? Que según esta noticia, de una investigación en realidad, no es de un diario solamente, es una investigación sobre bienestar económico hecha por un centro de economía regional y experimental, CERCS. CERCS. Se pronuncia. CERCS. Muy bien. Bueno. CERCS. Dice que mide el nivel de satisfacción de la población con sus ingresos, la calidad de vida, su situación de empleo y habitacional, entre otros puntos. Y aparentemente, según esta investigación, que no es muy largo el informe, es un párrafo más. Sí. La felicidad se alcanza cuando vos superás los 54.983 pesos por mes de ingresos. Es real. O sea que nosotros estamos muy tristes porque no estábamos tan cercanos a esos valores. Estábamos muy lejos. Cosas que pasan. Estamos con ganas de pegarnos un tiro. Corchazo. El famoso corchazo de miseria que tenemos siempre. El famoso te querés mateico. No llego a fin de mes nunca. Pero Mariano, vos que sos un economista reconocido al interior y hacia el exterior del país. Ajá. ¿Vos pensás realmente que el dinero hace la felicidad? No, yo creo que no hace la felicidad, pero ayuda, digamos. Porque en realidad uno no es feliz porque tiene plata. En realidad uno es feliz porque tiene buenos vínculos, porque puede vivir una vida... Bueno, pero unos mangos no vienen mal. No, por eso digo, uno tiene que vivir. Necesita, digamos, en esta sociedad capitalista donde la plata se necesita para comprar casi todo. Exactamente. Necesitas algún que otro billetín. ¿Y vos crees que este porcentaje de dinero es real? ¿O qué monto le pondrías vos a tu felicidad? No, a mi felicidad no le pondría ningún monto monetario, digamos. Ay, bueno, te veniste re... pará. Soy así, viste... No, estás pero... muy open mind. Sí, pará, re abierto. Pero, a ver, veamos las cuentas. En Argentina, más o menos la mitad de los trabajadores y las trabajadoras ganan menos de 9.000 pesos por mes. O sea que tiene una familia con 2 personas, por ejemplo, que trabajen así con ese salario, llegan a 16, 17.000 pesos, 18.000 pesos por mes. No les estaría cerrando. Están como menos de la mitad de ese monto de 55, casi 55.000 pesos mensuales. Yo digo, no sé, obviamente esa plata no te alcanza para vivir dignamente en Argentina, no te alcanza para mucho, digamos, no te alcanza para irte de vacaciones. Si tenés pibes, aparte si es una familia llamada familia tipo, 2 adultos, dos chicos o 2 nenas, 2 nenes, una nena y un nene. La nena con las nenas, los nenes con claro. Las nenas. Sí, digo, bueno. 2 chicos menores de 18 años. Sí. En una familia así, esa plata claramente no alcanza. No. No alcanza, pero yo no sé si esto tiene que ver directamente con la felicidad, digamos. Esto, no sé ustedes qué piensan. Esto no es un problema simplemente económico. Es un problema de qué creemos, cuáles son los valores, qué es lo que hace que nuestra vida sea una vida digna de ser vivida. Mirá, estás haciendo una pregunta profunda. Yo no sé qué contestarte en este momento porque estoy al aire. Y porque es efectivamente así, ¿viste? Los economistas tienen la tendencia a pensar que todo se resuelve en términos de plata. Y el capitalismo tiende a tratar de traducir todo en términos de plata. Es decir, que todo lo que uno hace tiene que ser mediado por la plata. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, hace 200 años la gente vivía y no necesariamente todo lo que consumía lo compraba. Muchas familias producían las cosas que consumían. Entonces, cuánta plata ganaban no era tan relevante para saber si vivían, si podían alimentarse, por ejemplo. Hoy, obviamente, si no tenés plata, difícilmente te puedas alimentar porque no podés producir tus propios alimentos. ¿Sabes cuál es la salida? La vuelta al anarquismo. La vuelta al anarquismo. Poner de moda el punk, hazlo tú mismo. Movimiento Ocupa acá en Argentina, nos trasladamos de Europa. Acá empiezan a cambiar los valores, empieza a cambiar la cultura. Y estas cosas nos preocupan. Es así. ¿Vos, Belén, qué decís? No coincide conmigo, me parece. Es muy burgués. Es muy burguesa. No tengo definido. Creo que es demasiada plata los 56.000. Ojalá todos podamos tener un ingreso de 56.000 para preocuparnos de otras cosas, ¿no? Uno está por ahí con el agua hasta el cuello, sabiendo si puedes pagar la luz, si puedes pagar el colectivo. Entonces creo que, obvio, el tener la plata te va a hacer tranquilizarte económicamente, pero siempre uno quiere más. ¿Quién no quiere más cuando tiene la billulla, no? Yo no. Vos querés más, dale. Que me... Pero en realidad lo que queremos no es plata, digamos. Es otra cosa, me parece. Exactamente, o sea, Mariano. La plata, en la sociedad que vivimos, como que todo lo mediamos por plata. Todos lo pensamos en términos de plata. Todas las necesidades básicas y elementales las tenemos que resolver monetariamente. Te estoy viendo con esos anteojitos. Pero te estoy escuchando, estoy conversando seriamente. Pero digo, esas cosas se pueden resolver de otras maneras que no tienen que ver con el dinero. Por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era más chico, las fiestas infantiles, las fiestas de cumpleaños, juntaban a los pibes del colegio, los amigos, pum, los ponían ahí y cada uno se arreglaba. ¿Y ahora cómo es? Ahora tengo que alquilarle el inflable. Que los animadores, que la música. Ahora el se local. Llama, hay un candibar. Candibar es como una mesa, sí. Donde ponen golosinas y muffins y cupcakes y curl jeans. O las nenas en su cumpleaños también pueden tener su cumpleaños spa. Spa, eso es tremendo. Viste, también, las chicas a los 15, los pibes a los 18 los mandan, las chicas los mandan a Disney World. No sé qué. Digo, todo eso no hace a la felicidad la plata, digamos, se traduce una situación que te hace feliz, que puede ser festejar un cumpleaños o cualquier cosa, pero vos la traducís en cosas que querés tener en realidad antes que el hecho mismo de juntarte con tus amigos, tus amigas, pero ojo, la gente que te quiere. Pero ojo, porque si ese discurso lo tiene el patrón, bueno, claro, que no se haga el boludo. No, pero por eso, bueno, pero el tema es que el capitalismo, los patrones viven de esa situación, digamos, de ponernos a nosotros en la situación de que si no tenés plata, no podés hacer mucho. Yo hasta lo pienso en el tema del fútbol, este es un ejemplo que doy siempre. A ver. El fútbol. Que vos que tenés ganas de jugar al fútbol. Sí. ¿Antes dónde ibas a jugar al fútbol? Al potrero. ¿Dónde están los potreros? ¿Quién se los ha robado? La Mirá, privatización. Yo te voy a decir una cosa. Nosotras con las chicas jugamos al fútbol. Tenemos un equipo que se llama Conchitas Fútbol Club. Sí. Y jugamos en los parques porque estamos en contra de la privatización de los potreros. Sí, yo falté a esa justo, pero no sé si estaba... No, mentira, era re mala onda. Está tremenda, Beren. Estoy muy burguesa el día de hoy. El dinero no es todo... Pero, como ayuda, cantaban los Auténticos Decadentes y nos vamos a escuchar este tema y ya vienen los Cheremeques a hablar del Festival Sudaca. Soy un croto, no me fui al almacén. Se enojó doña María, hice un mango el otro día, pero lo gasté en bebida. Estoy pelado, sin un centavo, pero no limado. ¿Qué vas a hacer? No aprendes más. La que ganas, la patinas.

En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Bacana Records presenta Festival Sudaca en el Galpón de las Artes. Este 13 de noviembre de 1 a 10 de la noche. Ven a disfrutar un día entero de diversidad latinoamericana. Con bandas invitadas: Los Cherebeques, Sabor Canela, Ajo Negro, Paz, Vía Pandora, Matiel Asuto, DJ Sets. Además, buffet, cerveza artesanal, intervenciones artísticas y productores artesanos. Ven a disfrutar un día entero de Festival Sudaca. Consigue tu entrada en la disquería 54 entre 8 y 9. Invita Estudio 47, Guajira, La Disquería, Los Cheremeques, Muluk, Festival Sudaca La Plata. No te lo pierdas. ¡Upa! Como le escuchaban en ese espectacular spot, se viene la fiesta Sudaca domingo 13 de noviembre a partir de las 1 de la tarde, a partir de las 13 horas ya arranca, para contarnos un poco acerca de este festival, esta tremenda fecha. Vinieron Lilén y Cristian a contarnos un poco sobre esto. ¿Cómo andan, chicos, chicas? Buenas. Les voy a pedir que hablen re cerca del micrófono. Buenas tardes. Bien, perfecto. Les voy a contar. Lilén forma parte de la banda Matiel Asuto. ¿Está bien como lo dije? Exactamente. Muy bien. Y Cristian pertenece a los Cheremeques. Queremos que nos cuenten qué es esta fecha del 13 de noviembre, que se va a hacer ahí en el Galpón de las Artes. Tremenda jornada. Cuéntenos por qué se les ocurre hacer una fecha así entre tantas bandas. Y bueno, empieza la una, ¿a qué hora termina? ¿Cómo sigue? Bueno, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar? ¿Cómo se les ocurre hacer esta fecha? Se me ocurre hace bastante tiempo, con mi compañera Yentla. Ella hace más la parte textil, hace ropa, estuvo en muchas ferias, ¿viste? Está en esa movida. Entonces se nos ocurre hacer algo que combine las dos cosas. Y también por otra cosa de que las bandas estamos tocando mucho de noche. Y bueno, el público es muy reducido. O sea, gente mayor, niños, obviamente no, a esa hora no. Entonces bueno, dijimos, bueno, ¿qué tal si hacemos algo más familiar? Que pueda ir otro público, que el arte sea más para la familia, para compartir otros momentos, ¿no? Y nada más familiar que un domingo. Claro, un domingo que los nenes tienen que estar con el papá que le toca. ¡Ah! Re padre separado. No. Me puso a complejizar la familia el compañero de los Cheremeques aquí en Cumbia Masiva. Perfecto, ahí van a participar un montón de bandas. Estamos leyendo ahí en el panfleto que nos trajeron. Van a estar tocando Ajo Negro, que vino la semana pasada aquí a la radio. Va a estar Vía Pandora. Bueno, va a estar Matiel Asuto. Y justamente acá está Lilén. Queremos que nos cuentes sobre esta banda, Matiel Asuto, que va a tocar a las 5 de la tarde, el domingo. Exactamente. Bueno, nosotros somos todos compañeros de la Facultad de Bellas Artes. Lo que hacemos un poco es música afrocolombiana, que es todo, son danzas, bailes cantados, que es todo tambores y percusión, digamos, y canto. Y nada, somos un montón de compañeros musicales que nos volvimos amigos un poco también, y bueno, con esto del ritmo de raíces afro, que tiene toda una energía re zarpada, medio que nos conocimos en esa movida. Qué bueno, qué interesante. Ya les dejamos la invitación a Matiel Asuto para que vengan a un programa a hacer una pequeña entrevista y a escucharlos aquí en vivo, que a nosotros tanto nos gusta en Cumbia Masiva. Y tenemos Cristian de los Cheremeques. Los Cheremeques ya han venido aquí a Cumbia Masiva a hacer una breve entrevista. Pero contanos, ¿hace cuánto que están los Cheremeques presentes, existiendo como banda? Y bueno, cómo sigue la historia de los Chelemeques, si tienen para grabar. ¿Cómo saben es el futuro? El futuro sí, pero pueden predecir. Y se vienen tiempos, parece que se vienen tiempos jodidos, ¿no? Así que no sabemos lo que va a pasar, pero les puedo contar lo que pasó antes. Dale, esa que es más segura. Historia pasada. Tocamos hace 6 años. Somos de Chubut. O sea, la banda se forma en Chubut. Y estamos, bueno, transitando este hermoso camino de la música. Ahora somos 13 personas. ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué haces vos en tu banda Los Chelemeques? ¿Qué hago yo personalmente? Sí. Yo cocino, lavo, plancho. ¿Vos le cocinás a todos a los 20.000 que son? Sí. No, canto y toco la guitarra. Bien, bien, muy bien Los Chelemeques. Tenemos discos, si quieren, para la gente que nos escuchó también, descargar discos gratis en nuestra página, loschelemeques.com.ar. Pueden descargar los discos gratis. Muy bien, muy bueno ese dato para tener en cuenta. Es una jornada este 13 de noviembre, este domingo. Este Festival Sudaca dura muchas horas. Empieza a la 1 de la tarde y termina prácticamente a las 10 de la noche o un poco más, pareciera, ¿no? Después va también a tocar esta banda que se llama Paz. No la conocemos. Paz es un rapero, él se considera rapero marica. Él vive en Brasil hace tiempo, es de Argentina, es de Río Negro, creo. Y vive en Brasil hace un tiempo. Y bueno, va a venir a participar, ¿no? Él tocó acá hace un mes, más o menos, acá en Olga. Bien, perfecto. Entonces, tenemos a Paz, tenemos a Los Chelemeques y tenemos a Sabor Canela y un poquito de café, que nos decían que es una banda de Córdoba, ¿puede ser? Claro, ellos vienen de Córdoba, ya llegaron, pero están en Capital. Uh-huh. Bueno, y tienen que escucharlo porque es muy muy bueno lo que hacen y la verdad que le está yendo muy bien allá en Córdoba. Nosotros compartimos ya varias fechas con ellos en Córdoba y en Patagonia, bueno, que fueron para allá. ¿Y cómo fue la conexión de bandas? ¿Cómo se fueron conectando? ¿Cómo se fueron convocando para llegar a estas bandas que están tocando el domingo? Bueno, nosotros los conocimos por amigos de... par de amigos del Pocho que conoce a los chicos de ahí de Los Chere y ahí nosotros tenemos un año recién de estamos empezando, digamos, a formar ahí el público, la banda y todo eso. Así que nada, estamos súper agradecidos con poder participar de este zarpado festival porque nada, impresionante todos los músicos que hay. Así que gracias. Qué bueno. Acá tenemos un video de Matiela Soto, así que también lo vamos a compartir. Buenísimo. Sí, Matiela tiene una energía muy femenina la banda, ¿no? Uh-huh. Yo entendí eso, digamos, cuando lo vi fue como... Sí, los chicos más que van acompañando con los instrumentos y las chicas van cantando y van... Lo interesante que van pasando, ¿no? De a una, canta un tema, después canta otro tema otra y así como que no hay un cantante, sino muchos. Varias, sí, vamos rotando y además, bueno, la música también esta que hacemos tiene toda una... significancia así toda de un ritual medio de la fertilidad y viene por ese lado también entonces. Muy bueno, muy interesante. También contaban ustedes que además de todas estas bandas va a haber feriantes y estoy leyendo una cantidad increíble, va a haber taller de, bueno, indumentaria, va a haber de, bueno, feriantes de ilustración, de tela, de, bueno, almacén viajero, hay de todo, hay muchísimos feriantes y está bueno. Y después leo más abajo, cocina mapuche, cocina artesanal, pastelería y cerveza artesanal. Va a haber de todo, va a haber para comer, para feriar. Abarca demasiado, ¿no? Capaz. No, es una muy buena mezcla. La verdad que está bueno tener estas alternativas que se las gestionaron ustedes, que son autogestionadas, y en un lugar tan grande que también da lugar a los músicos, a los feriantes, a los que hacen su propia comida, a los que cocinan. Así que está muy buena esta fecha para que aprovechemos desde temprano, desde la 1 de la tarde del domingo 13. Ustedes trajeron a una música para pasar, para que la gente se vaya poniendo en clima. También quería decirles que mañana viernes va a estar Sabor Canela tocando, sí, a las 2 de la mañana, 3, ya en el modo más nocturno. En Guajira. Perfecto. Así que mañana, para el que quiera viernes, verlo ya en otro ambiente, puede ver ahí Sabor Canela de Córdoba. Perfecto. Una banda que recomiendan acá los chicos de Chelemeques y Matiela Soto. ¿Quieren contar algo más sobre este festival? ¿Quieren que nos vayamos a un tema musical? ¿Cómo la ven? Dale, capaz de decir, igual va a haber una intervención de danza. Perfecto. De mujeres fuera de tiempo, se llama. Y después otra chica que va a hacer body painting. Wow. Cuerpos pintados, en realidad. ¿Vos vas decir. A hacer body painting? No, yo no. Yo voy a ir a mirar la música. Pueden ir igual a hacerse, ¿eh? No, no. Y tatuajes gratis. También una chica va a ir a hacer tatuajes gratis. Ah, mira, ahí está. Esa está buena, ¿no? Ahí se me gusta más. Pero igual, muy atrevido. Prefiero hacer un body painting chiquitito a la muñeca y me voy corriendo. Pero si te gusta, te lo remarcás ahí con tatuajes. Ah, está bien. Bueno, aquí teníamos a los chicos y las chicas que armaron este festival Sudaca. Este 13 de noviembre, ahí en el Galpón de las Artes, ubicado en calle 71, entre 13 y 14, no se lo pierdan, va a haber muchas bandas, va a haber ferias, de todo. También va a haber cocina, pastelería y cerveza artesanal. Les agradecemos por haber venido. Gracias a ustedes. Les esperamos a sus bandas individualmente para estar invitadísimos acá, bueno. A Cumbia Masiva. Y vamos a escuchar un tema que ahí prepararon para pasar. ¿No van a armar ustedes algo, un festival de la radio, un recital acá en el Olga? Dale ahora. Nosotros los queríamos. Nosotros, hace mucho tocamos acá y en un momento, bueno, parece que no les gustó mucho lo que hacemos. No, sí, nos gusta. Mirá, te cuento. El año pasado, nosotros hacíamos una fiesta y transmitíamos en vivo el auditorio y venían a tocar las bandas. Y ahora que nos tiras la piedra, tenemos que ponerle fecha. Ya está. Sí, de todas maneras, mañana es el cumpleaños de la radio. Mañana la radio cumple 5 años. Desde las 5 vamos a hacer una transmisión en vivo y a partir de las 10 de la noche, 9 de la noche, vamos a estar acá con rock, con comida. En el Olga Vázquez, buenísimo. Están invitados. Bueno, mucho rock, porque viene banda de rock. Así que, bueno, gracias. Nos vemos el domingo o nos vemos mañana en el cumpleaños de la radio y vamos a escuchar un poco de cumbia. Se convirtió en este lugar. espejo, remoleando el miedo que nos virilose. Raros ojos rojos y tus pupilas que suba la luna, entrégate mi amor, que tu silueta se va al mar. Escalofríos ver tu pelo así, raro, perfecto y libero. Este lugar. ¿Ya viste? Otra vez. Con cada y yo te digo, güey, un animante. Siempre tan perfecto, raro en diferencia. Mal, cultiva el alma, oro de tu esencia. Sí, sí, sí. Así es, mañana Radionauta cumple 5 años. Volvemos a hacer ampliadísima la invitación. Desde las 5 de la tarde va a haber... 5 de la tarde. Transmisión en vivo. Transmisión en vivo. Tremendo. Y luego va a haber fiestón. Te invitamos acá al Centro Social Cultural Olga, Olga Vázquez. Joda, joda, joda. Para que vengas. Hay ganador, hay ganadora de las entradas del sorteo de Agua Sucia y Los Mareados. Fiesta sucia. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Flor! ¡Fajardo! Bien, Florencia Fajardo. Nuestra fiel oyente ha sido la ganadora de este sorteo. Un sorteo muy real. Real. Reñido. Yo no sé si dárselo, porque el otro día me la crucé y me dijo, che, escuché cumbia masiva y no entendí nada. Me dijo. Ah, bueno. Bueno, la verdad. Ahora que justo ganó de casualidad, se lo vamos a tener que dar. Así que Florencia, podés venir a retirar tus entradas acá. Vení y te vamos a dar esas dos pequeñas entraditas gloriosas para la fiesta sucia de Agua Sucia y Los Mareados este sábado 12 ahí en Guajira, la cuna de la cumbia platense. Y ahora que volvió Juliana Díaz Lozano, Guajira está de fiesta. Guajira vuelve a sonreír porque nuestra compañera radial ha vuelto de México. Les mandamos un saludo grande a todos. Gracias Mariano, gracias Quimei, gracias Pablo por todo lo que nos gracias, das. Gracias Belén por tu conducción estelar. Buah. Yo tengo una frase que descubrí por ahí en internet. Con esa, Mariano. Sí, una frase hermosa. Termina la frase de Mariano y nos vamos con la música, Pablo. Prepara todo. Ustedes vieron que hoy estábamos hablando de Trump y bueno, que Trump qué proponía, hacer un muro para que los mexicanos no pudieran llegar a Estados Unidos. Y la frase de esta de un amigo dice, en nuestro país existen cientos de muros para no ver a los pobres, a los inmigrantes, a los villeros, y ahora se escandalizan con el muro que quiere construir Trump. O sea, unos capos. Sufre el bandoneón esta cumbia rabalera. Desde que te borraste me he tirado al abandono. La casilla está vacía, nada queda ya sin ti. Todo te lo han llevado, solo el perro me quedaba. Y para tomarme un vino el otro día lo vendí. Conmigo rancha la vagancia, menos mal si no me muero. Ellos me hacen el aguante pa' borrarme de este amor. Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos. Y si vuelves hoy te juro voy a dejar el alcohol. Volver me haces mucho mal, el dolor me está matando. Volver que si no regresas voy a morir fumanchando. Volver me haces mucho mal, el dolor me está matando. Volver que cuando regreses me vas a encontrar tomando. Me vas a encontrar todo roto, tomando por tu ausencia, sufriendo.